abrevia ese cuento si el instrumento querís tocar. Gánate a este otro lado que el chapecao ya va a empezar. Dale cancha a la sorda, la pancha gorda va a chicotear. Lo va a pasear la Luisa, la Dora, Lisa lo va a tañar. Lo va a pasear la Luisa con la Clarisa, lo va a tañar. Chapeca mi abuela cura con mi tela, chapeca mi taita, mi mamá lo aguaita, chapeca la prima con escarlatina, chapeca el cuñado que anda enamorado. Pero se le quita con el chapecao, y pero se le quita con el chapecao. Le dije Estanislao, si andáis ladeao, sufrís de amor. Báilate un chapecao bien zapateado y adiós dolor. Pa' quitar este frío, dijo mi tío, hay que chapequear. Pásenle la vihuela a la mica, ella lo va a rajear. Pásenle la vihuela a la mica, ella lo va a rajear. Chapeca mi abuela cura con mi tela, chapeca mi taita, mi mamá lo aguaita, chapeca la prima, la hija y la vecina, chapeca el cuñado que anda enamorado. Pero se le quita con el chapecao, pero se le quita con el chapecao.